Irrumpe esa banda sonora de la película Braveheart y quiere decir que hablamos de cine, evidentemente, del mundo del doblaje, de esos actores de doblaje como Carlos Moreno, que nos acompaña hoy a través de esa línea telefónica. Don Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Hoy no puedes estar con nosotros aquí en los estudios, pero bueno, a través de esta línea telefónica podemos hablar del poder de la voz y de esa gala fantástica que nos sigue dando tantísimo, porque cada semana escuchamos aquí a esos actores de doblaje y voces muy conocidas, don Carlos. Pues sí, la verdad que sí. Además, hoy vamos a escuchar una de esas voces de toda la vida, porque lleva como cosa de 50 años dedicado plenamente al doblaje. Y bueno, es uno de los últimos de una generación del doblaje de Barcelona. Y deciros, bueno, que se trata de Pepe Mediavilla, que es la voz, todos le vais a reconocer enseguida, es la voz de Morgan Freeman, por ejemplo, o de Gandalf en El Señor de los Anillos. Y ya os digo que es un dinosaurio del doblaje y bueno, nos va a encantar este relato que habla sobre lo que es realmente un actor de doblaje. Nos lo va a explicar a través de ese texto de Cat Juste, nos lo va a explicar de una forma que, bueno, se nos van a erizar los bellos. Bueno, pues vamos a escucharlo atentamente y ahora hablamos un poquito más sobre Pepe Mediavilla. Soy actor de doblaje, así se llama, bueno, pues esto que vamos a escuchar a continuación. Seguro que me has oído mil veces. Incluso sin darte cuenta de que soy yo. Te he hecho llorar, te he hecho reír, enfadarte, odiarme y enamorarme de ti. He logrado convencerte de que eres la única persona en el mundo que me está escuchando. Y al mismo tiempo he conseguido incluirte dentro de todos aquellos que estaban sentados en el cine, a tu alrededor, atentos y en silencio, como tú. Mis intenciones y mis carcajadas, mis enfados y mis lágrimas son verdad cuando tú las escuchas, cuando tú las sientes. He llegado hasta ti contándote una historia que ahora forma parte de tu vida. Y esa misma tarde he pasado a tu lado, he ido sentado contigo en el autobús, he olvidado mi paraguas en tu cafetería, hemos coincidido hojeando el mismo libro que quizá acabe leyendo para ti. Me he sentado a tu lado en una terraza a tomar un café, mientras en la mesa de al lado alguien desguazaba la última película en la que he participado sin piedad y sin pudor. He hecho tantas cosas. He sido un dios negro en más de una ocasión. También un ser diabólico, hasta dejarme la voz. He tenido mis días de radio. Me he metido bajo la piel de un policía al borde de la jubilación. He gritado con todas mis fuerzas: ¡no puedes pasar! Y hasta incluso he sido un orgulloso Don Quijote por las tierras de la Mancha. Y siempre ahí, mientras tiendes la ropa o das la merienda a los niños, cuando vuelves del trabajo y te derrumbas en el sofá, en los turnos de noche y en las tardes de calor, a tu lado, pasando desapercibido, sin que me hayas puesto cara, sin que sepas mi nombre. Pero conociendo cada matiz de mi voz. ¿Aún no sabes quién soy? Yo soy un actor de doblaje. Y he conseguido todas estas cosas desde la oscuridad de una sala con un atril, un micrófono y mi voz con mi interpretación. Porque ese es mi trabajo, ser actor. Cuando estoy frente al atril, mi corazón late al ritmo del actor al que presto mi voz. Transmito sus sensaciones, lo que dicen sus ojos, sus gestos, y lo que lo convierte en ese algo que te llega dentro, en lo más profundo, provocando que dispares tus emociones. Y esa es mi satisfacción, lo que me llena saber que formo parte de la magia que envuelve a una película, a una serie, a una historia. Ver que mi voz, que mi manera de actuar, que todo esto te llega, te transmite, te impregna y te influye, te cambia y te conmueve, te emociona, ríes y lloras. Y en parte es por lo que yo digo, por cómo lo digo, por mi interpretación. Disfruto tanto con lo que hago que no importa si no conoces mi nombre o si no interrumpes mi paseo para que te firme un autógrafo. Tampoco si no hay premios convertidos en estatuillas doradas, porque cuando repites alguna de mis frases, me imitas. Estás reconociendo mi trabajo. Y es entonces cuando todo el esfuerzo ha merecido la pena. He conseguido el truco perfecto, crearte la ilusión sin que seas capaz de descubrir la tramoya que esconde. Eso es lo importante. Y así verás que cuando yo me haya ido, seguiré contigo, formando parte de ti, porque este es el verdadero poder de la voz. Bueno, se nos han erizado los pelos, como decía nuestro amigo Carlos Moreno, por supuesto que sí, escuchando a Gandalf, sobre todo, que cuando dice no puedes pasar, a mí, bueno, yo me he quedado pasmado, Carlos, Da hasta miedo, dicen, madre mía. Es verdad. Bueno, tú has compartido muchos minutos con Pepe, porque él estuvo en Talavera de la Reina, quiso venir hasta aquí, tú le invitaste, él encantado, ¿verdad? Sí, hace un par de años lo traje a Talavera. Bueno, Pepe es un gran amigo desde entonces. Lo traje para el estreno del Hobbit, precisamente. Sí, es verdad. Y bueno, hicimos ahí en los Cines Arte 7 un pequeño evento en el que Pepe Mediavilla fue entrevistado por otro de los grandes del doblaje, por Eduardo Gutiérrez, otro gran amigo, y se hizo una entrevista bastante, bastante, la verdad, amena. Fue una hora de entrevista, pero que se pasó volando. Uh-huh. Y luego se proyectó la película. Uh-huh. Y esa fue la primera vez que vino a Talavera, que lo llevé al Teatro Victoria también a que lo conociese. Y allí, bueno, tengo que decir que se me puso a recitar a viva voz a Calderón de la Barca. Claro, a mí estuve a punto de ictus cerebral. Claro, es normal. vaya momentazo. Y a partir de ahí, bueno, pues Pepe también quiso formar parte del poder de la voz de esa gala. Por supuesto, yo cuando se lo comenté, le comenté la idea, el proyecto, me dijo, bueno, se lo pensó un día quizá. Al día siguiente le llamé y me dijo, Carlos, me dice mi familia que qué coño hago yo aquí, que yo tengo que estar allí, o sea, que cuenta conmigo, porque realmente él, a ver, últimamente no está muy bien de salud. Sí. De hecho, a día de hoy, pues bueno, tiene sus problemillas de salud y bueno, pero que él está encantado de viajar por todos los sitios para enseñar lo que sabe, para dar charlas de doblaje, en fin, es un hombre que de alguna manera quiere agradecer lo que hicieron por él sus maestros, lo quiere devolver de esta manera. Que la gente le llama para, pues eso, que una charla de doblaje o para recitar poesías, para, en fin, si él tiene está disponible físicamente, sí. Va a ir. Sí, porque dejó claro en esa presentación del Hobbit, cuando llegó hasta Talavera de la Reina, que se apartaba del mundo del doblaje, que, bueno, había llegado ya ese momento de decir hasta aquí, y se iba a dedicar a eso, a enseñar lo que es el doblaje, ¿no?, por nuestro país. Eso es, realmente, bueno, cuando vino a Talavera, lo dijo delante de todo el público, dijo, ha llegado mi momento de dejar ya esta profesión, porque es que son 50 y tantos años, y hasta que no te lo, yo creo que hasta que no te lo propones tú así, dices, venga, hasta aquí, pues es que al final yo creo que no lo dejas, porque tiene tal enganche esto que bueno, y ya te digo que sí, se quería dedicar, digamos, a eso, a hacer otro tipo de cosas. Tiene un canal en YouTube, él grababa sobre todo los viernes poesía, últimamente no lo hace porque ya digo que no está muy bien físicamente, pero bueno, yo creo que volverá a hacerlo y que se va a recuperar pronto y volverá a hacer cositas. Una de las grandes joyas del cine, del mundo del doblaje, evidentemente, cuando vemos a Morgan Freeman, a Gandalf, imagínate que continúa la saga, ¿qué será de nosotros sin esa voz tan peculiar de Gandalf, Carlos? Pues bueno, a ver, yo la verdad me pongo triste al pensarlo, pero es que es ley de vida. Sí, o también sea, es verdad. Si alguien se retira de esta profesión, digamos que tenemos que hacer al oído que se vuelva a acostumbrar a otra nueva voz y te acostumbrarás. Sí. Sí que nos da un poquito de pena por Pepe que ya no sea él, pero bueno, pero es ley de vida también. El mundo del doblaje, cada semana lo tratamos aquí, en este Poder de la Voz, durante estos minutos. Vamos a hacer ese parón navideño, Carlos, pero después de la Navidad vamos a continuar porque aún quedan más actores, más actrices a las que escuchar. Claro, tenemos, todavía nos quedan de esta primera edición, nos queda algún relato todavía, pero ya tenemos en la recámara los de la segunda edición. Perfecto. Bueno, pues después de todo lo que viene, de esas Navidades, estas fiestas, todo el jolgorio, pues continuaremos aquí en Oíd de Radio ofreciendo a los oyentes el poder de la voz con Carlos Moreno. Ya sabes, actor de doblaje. Carlos, como siempre, un placer. El placer ha sido mío. Gracias, Raúl.